Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Manera llega la primera emisión del año. Muy buenas noches, Silvio, ¿dónde estás? Buenas noches, acá bajando la cuesta con los Reyes Magos en un esfuerzo de superproducción, bajando la cuesta del Cerro Champa aquí con los tres Reyes Magos, y se agrega un cuarto, el Rey Miseria, que es un fantoche que lo vienen arrastrando, Braulio. Qué lindo. Un abrazo para el Rey Miseria. Por supuesto, con sus bolsitas un poco vacías. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y en paralelo, porque las paralelas se unen en un barrio que se llama Liniers, y ahí AM690K24, una radio como a vos te gusta, también nos transmite. Ah, para que me aparece un cartel acá, ¿eh? Ay, ¿qué pasa? Su micrófono no cuenta con saldo suficiente para comenzar el programa. Ah... No tengo saldo en el micrófono, Silvio. Ah. Voy a tener que bajarme. Para, porque acá me sale otro cartel. Una pestaña, en realidad, dice: recargue su micrófono y vuelva a intentarlo. Y nos regalan 5 megas de desinformación, Braulio. 5 megas de desinformación. ¿Acepto? Y aceptado, sí, aceptado. Me gusta. Hay que aceptar todo. ¿Cómo es, Silvio, actualmente el estado del tránsito hacia los derechos de los ciudadanos? Estrellándose contra un largo DNU de 7.000 kilómetros de espesor y de distancia, similar al de la muralla china. circule con precaución. ¿Es verdad que el DNU se ve desde la luna? ¿Es la única legislación que se ve desde la luna? Sí, pero parece que está la foto trucada, que cuando lo anunciaron no estaba en la luna, sino que estaba en un salón de la Casa Rosada. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. En el aeropuerto de Fort Lauderdale, en agosto del 2014, vi por primera vez al Skyone. Fue un impacto pensar que muchas de las personas que conocí, quise, habían viajado inconscientes en esa nave de apariencia escalofriante y habían sido arrojadas al océano por el grupo de tareas de la ESMA. Y que yo misma podría haber sido pasajera de uno de esos vuelos. No me atreví a subir. No fue el único avión, pero sí el que se pudo determinar interpretando las planillas de vuelo con participación de la justicia que se usó para eliminar al grupo de la Santa Cruz, de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y familiares de desaparecidos. Ahora el avión va a ser exhibido en la ex-ESMA. Es una reivindicación para las madres, para las monjas, y para quienes fueron asesinados con ese método macabro de los vuelos de la muerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Ya entramos de lleno en nuestra agenda socioambiental, Braulio. Hace cosa de una semana hubo un derrame de petróleo en la localidad, en la ciudad de Bahía Blanca, más específicamente en Puerto Rosales, que es donde opera una empresa llamada Oil Tanking Evitem. Ajá. Para saber en qué situación está, hemos convocado a una luchadora de años de ahí, de Bahía Blanca. Estamos en comunicación con Montserrat Gallone. Ella es de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca e integrante de la CTA. Montserrat, muy buenas noches. Silvio, Florio, Braulio Domínguez y Nacho Álvarez, te saludamos. Hola, un gusto charlar con ustedes. Y bueno, saludo a la audiencia, y aunque no tenga buenas noticias, ¿no? A veces, en Bahía estamos conmocionados desde hace ya un buen tiempo, 11 días, por un temporal que todavía hay gran parte de la ciudad sin luz, y sin techo, y bueno, y sobre llovido mojado, como se dice, ¿no? Nos enteramos de esta noticia, que la verdad que no es una, como se dice, un relámpago en un cielo sereno. Era evidente que al duplicar el oleoducto que viene desde Vaca Muerta, el oleoducto que pertenece a la empresa Olderval, el plan duplicar, así se llamó este plan, lo vimos pasar al oleoducto acá por la ruta 22, viene al ladito de la ruta 22, pasó por Médanos, y ahí los vimos que estaban trabajando, y se confirma lo que uno ve en los anuncios, porque a veces los anuncios es de lo que se va a hacer, nunca se sabe bien, ¿no?, entre los anuncios y la realidad. Y lo que no existe acá realmente en esta región, en el sudeste bonaerense, en Bahía Blanca en particular, es algún tipo de audiencia pública, discusión. La única vez que pudimos imponer una fue en 2012 para parar el dragado hasta Cerri. O sea, querían seguir extendiendo los kilómetros de muelle multipropósito, como le llaman, en esta construcción monstruosa que es el polo petroquímico y el puerto cerealero, y un puerto también que carga barcos de gas y carga barcos de petróleo. Pero sí, en Bahía Blanca está, cada tanto vuelve el buque regasificador, hay mucha exportación ligada a petroquímicos y a cereales, pero el punto fuerte es Rosales, que está a unos 40 kilómetros de Bahía Blanca y pertenece a otro partido, ¿no? Es el partido justamente de Coronel Rosales. Pero bueno, obviamente, el mar es uno solo, como el aire es uno solo, la tierra y el planeta son uno solo. Y este... No conoce límites. No conoce límites ni fronteras ahí el mar. Y escúchame, Montserrat, ¿qué es específicamente, qué tareas realiza esta empresa Oil Tanking Evitem? ¿Qué relación tiene con este derrame que, según estamos leyendo en las últimas noticias de Telam, fueron aproximadamente 1,000 litros que se derramaron en el estuario? Sí, y en realidad pasa como el derrame de Caleta Córdoba, en lo que tenemos más cercano, que fue cerca de Comodoro Rivadavia, una localidad que era de pesca artesanal y nunca pudo recuperarse del derrame ocurrido en 2007. Y fue sobreseída la empresa en el 2020, porque no se pudo demostrar... Sí, 2020 fue el juicio que llegó a la Corte Suprema, ¿no? Sí, exactamente. No se pudo demostrar que fue por desidia, por maldad, por, ¿no? Fue un accidente. Así termina todo. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que no fue un accidente? Si vos duplicás lo que sea, la gente que vive en tu casa, vos duplicás lo que sea... estás cambiando estructuralmente algo, ¿sí? Si buscas en las noticias Puerto Rosales, en los últimos, desde la pandemia hasta acá, fue aumentando la cantidad de volumen de exportación, alentado, por supuesto, el puerto que más exporta y es el petróleo de Vaca Muerta. Por eso ahora hay una competencia, Río Negro quiere tener su propio puerto petrolero, y ahí hay un gran conflicto porque están dispuestos a arruinar zonas que encima son cuidadas, como es el caso de la península de Valdés, como es el caso de las grutas, y bueno, sabemos que donde... Y con fuerte presencia turística. Exactamente. Con fuerte presencia de la industria turística. Pero es evidente que ya el turismo no importa, porque se está hablando de que se encontró un lobo en petrolado en Montehermoso, porque en esta ignorancia o en esta esa realidad que se impone individualista, parece que si no vivís en Guaite te salvás, ¿no? O en la zona de los puertos, y no es así, porque el mar es uno solo. Entonces sí, se extendió, era como, ¿no?, la muerte anunciada. Todos los expertos saben que es imposible que no haya derramas, por eso nos opusimos junto con la gente de Mar del Plata, a que se hiciera la exploración en Mar del Plata y que se avanzara con que se convierta en la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. Entendemos que con el terrible compromiso que cada vez agrandan más de la deuda externa, el único eje es exportar, exportar, exportar, no el consumo interno, porque ¿quién puede cargar nafta hoy en la Argentina? Cada vez menos gente. Entonces, esa empresa que está desde el 96, todos son, fue obra del menemismo que no se terminó de resolver esos problemas. Se le otorga la concesión a Oil Tanking. Nosotros estuvimos con la gente del Observatorio Petrolero, con compañeros de Mar del Plata, de Necochea y de Río Negro, haciendo lo que le llamamos un encuentro de debate muy interesante y haciendo lo que le llaman Toxitour, ¿no? Recorriendo todos los lugares donde hay riesgos. Y cuando vamos el Toxitour, Toxitour, así lo llaman. Bueno, cuando vamos a Rosales, no pudimos entrar, pero si se veían las instalaciones de Oil Tanking, unos pequeños tanques, no se veía nada si lo comparás con el puerto de Bahía Blanca. Vos decís, este es el puerto petrolero más importante hoy de la Argentina. Y bueno, con esas instalaciones que constan de una monoboya, que es por donde se pasa el petróleo a los barcos, con solo una monoboya habían abierto el juego y bueno, eso fue creciendo. ¿Quién puede controlar eso? Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Quiénes son las autoridades de control? No hay autoridades de control. Lo vemos en el polo petroquímico. Ninguna empresa informa de los escapes ni de los derrames. Ninguna. Justamente, ellos tienen un seguro después para pagar las multas o resolver algún tipo de problema que surja. Eso es lo que sucede. Entonces, nos pasó con el escape de cloro y amoníaco, ¿no? Lo negaron primero. Se supo porque lo habían filmado los vecinos. Y a partir de que la gente filma y sube a las redes, tienen que empezar a reconocer los derrames, las explosiones, porque como no tenemos acceso, y ahí está la desposesión de nuestra costa, ¿no? Entonces no tenemos acceso. ¿Y cuál es la autoridad de control? Bueno, antes había la OPDS, había por lo menos nominalmente autoridades de control. Acá se nombra la prefectura y es la misma empresa la que ejerce el control. O sea que se pone, ¿no? Como claro, dice, lobos a cuidar ovejas. Entonces, sí. En este derrame figura, estoy leyendo ahora un Twitter de Federico Susbieles, que dice que afectó zonas vulnerables como la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Exactamente. Y también se habla de un protocolo que se tiene que activar con estos derrames, y se insiste en que si el protocolo se activa a tiempo, el derrame no es tan grave. ¿Esto es así? ¿Se puede comprobar? No lo podemos comprobar, menos que menos nosotros. Porque digamos que el pueblo, los que tienen acceso son los pescadores, o sea, a entrar al mar. Vos no podés, el otro día nos sacó la prefectura porque fuimos a volantear al pequeño muelle que es un lugar de paseo que hay, que se llama Ventana al Mar, y llevábamos justamente el 4 de enero, no, el 4 de diciembre, fuimos con un volantito explicando por qué estábamos junto con las comunidades costeras. Y el tema de defender el mar, porque sabemos que cuando hay un derrame, cuando hay un escape, el daño es irreversible. Entonces, no lo sabemos, no puedo decir es mentira. Tampoco sabemos cómo se comprueba. Lo que está claro que las empresas, esta y cualquiera de las que tienen la concesión de todas estas grandes obras extractivistas que se están llevando adelante y las nuevas que se piensan llevar, un polo petroquímico y un puerto chino está anunciado en Río Grande. Se va a aumentar la cantidad de plantas que están trabajando con el offshore. O sea que hay un incremento tan grande que yo creo que es totalmente imposible de controlar, porque no hay autoridades. Hay una lancha que es la que tiene justamente de la agrupación esta de rescate, donde está Pablo Petracci, que es un biólogo muy reconocido acá en Bahía Blanca, y fue el que dio la alerta. Dio la alerta al pescador, después él sube a sus redes esta situación, y bueno, justamente se han empezado a mover todos con esto. Pero yo no veo, porque justamente están superadas las instalaciones. Esto pasa en otros ámbitos también, ¿no? La gran dificultad de poner una escuela en funcionamiento, porque empezás a ver lo que pasa y tenés que arreglar todo. Son décadas donde no se arregla nada, lo que importa es la ganancia. Y no hay autoridades de control. O sea, nosotros hemos visto que hay una persona de seguridad contratada en una empresa contratada. No vemos autoridades de control. Si no, hubieran tenido que ser los primeros en denunciar. Si no lo hacía la empresa, lo tenía que hacer las autoridades de control. Por eso no se aplicó ese protocolo, tampoco, que sí, te escucho, es un protocolo internacional. Auditorías de la sociedad civil. En absoluto. ¿Dónde pudimos hacer? No sé si fue una auditoría, pero meternos adentro de la planta a mirar lo que habían sido los daños y con un grupo de vecinos, fue después del escape de cloro, que fue tan grande, hubo un corte por un mes, una pueblada inmensa, no le quedó otra que permitir a un grupo de vecinos que ingrese a la planta. Pero si no, no hay ninguna posibilidad de que un vecino controle. Es más, hay el que está en algún organismo de control y quiere trabajar bien, termina muy mal. Y tenemos los datos concretos aquí en Bahía Blanca. Yo después les puedo pasar un documental que lleva el caso sobre Negri, un controlador. O sea, es terrible la presión. Entonces, bueno, ¿qué vemos de bueno? Que esto se destapó y ha movido un poquito el perímetro, por decirlo. Y se le va a hacer una multa a la empresa, como pasó con las empresas del polo. Pero después de la multa no hay nada, porque la remediación, aunque se haga tardíamente, suponer que sí se empezó antes, se hace tardíamente. ¿Qué garantías hay? Caleta Córdoba no hubo remediación que valga, cuando se suponía por los plazos que tenía que estar recuperada. Entonces tenemos un serio problema. Los pescadores... Mira qué dato importante. Sí, los pescadores lograron una pericia con su abogado al frente, con Lucas Beyer, una pericia de la Universidad de La Plata que demuestra la existencia de metales pesados, de peces con deformaciones, que los peces no se pueden comer, de una causa que empezó en el 2009 cuando se termina la pesca, empieza la protesta de los pescadores, y en 2022 la justicia reconoce, tiene que dar lugar a esa pericia. Y reconoce, ahora reconoce eso, pero no logró, hizo un acuerdo de remediación con las empresas, las convoca a una audiencia y no se presentan las empresas y no pasa nada. Greenpeace hace también una denuncia y logró que a un funcionario ya jubilado de Petroquímica Bahía Blanca le hagan cumplir con una multa que sirva para acciones de remediación. Es algo que no tiene sentido, es como una burla. Y bueno, si no se presentan las autoridades cuando queda comprobado y cuando se termina la pesca y cuando lo dice Lucas Beyer justamente, solo el 20% de las 300 familias de pescadores artesanales está pescando hoy. O sea que han destruido una actividad que daba trabajo, ¿no es cierto? Y que era una forma de que daba trabajo. Claro. Y es una forma de acceder al pescado ahí, en tu barrio. Pescado había lo que le llamábamos músculo negro acá. El que se metía debajo del muelle se llevaba para comer a la casa, con un balde. O sea, han logrado que lo primero que desapareció fue el músculo negro. Yo soy docente y luchadora socioambiental, no soy especialista, pero intento aprender, entender, escuchar. Y bueno, ayer estuvimos en Guaite con este tema, simbolizamos el derrame, pasó muchísima gente a ver por dónde estábamos trabajando, dialogamos con muchos mucha gente que se dedicaba a la pesca o que se ha dedicado a otras tareas, como es a amarrar, gente del que ha sido patrón de barco y o que trabajó en YPF, o que es un camionero que trabaja para TGS, que traslada gas. Y bueno, se dieron charlas muy interesantes, porque nosotros decimos, vamos como ambientalistas, quienes trabajan en esos lugares por ahí no nos van, no, los primeros en decir, quieren que les cuente lo que pasa. Bueno, o sea que fue un encuentro de mutuo aprendizaje y de resistencia de alguna manera, ¿no? Y en un ¿quién sentido, nos narra estas situaciones de resistencia? Si recién entras y revés la tranquera abierta de este programa y te asomás, estamos dialogando con Montserrat Gallone, de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca, docente, dijo recién también, que nos está describiendo prácticamente un área de sacrificio, tanto en Caleta, Córdoba, como en el estuario de Bahía Blanca. Otra docente, Montserrat, esta vez Patricia González, profesora y educadora ambiental, señaló en declaraciones a Radio Universidad de Bahía Blanca que volcaron un petróleo en una reserva natural. No importa la remediación, el daño no se repara, ya está hecho. Todo lo que hagan a partir de ahora va a seguir afectando porque hay que sacar el petróleo, pero no tiene vuelta atrás. Ya está dañado el estuario, concluyó. Coincido, hay un tema que cuando se crea una reserva natural es como que uno dice, bueno, este lugar se va a cuidar. Ahora, si vos ves el mapita donde está la reserva natural, dónde están los muelles de Ingeniero Guay y a dónde lleva la corriente, ¿no?, desde el otro puerto, y que es un lugar prácticamente cerrado, ¿no?, porque es una bahía, es un estuario que se va cerrando de una riqueza, porque ahí desovan, se desarrollan especies, bueno. Que a uno le digan, ponemos una reserva natural, es un engaño, es una mentira, es una trampa. Un caballo de Troya, no sé cómo más describirlo. Pero, porque eso están ofreciendo también en otras regiones, ¿no? Entonces, son leyes relativamente nueva, la de las reservas naturales, y uno dice, qué bueno, pero ocurre esto. Al seguir fomentando la creación de nuevas industrias, acá se está hablando de una nueva empresa que fabrique fertilizantes, como es Profertil, la del escape de amoníaco. Entonces, en esa dimensión es imposible, imposible que haya una reserva protegida, ¿sí? Y vamos a actuar siempre tarde cuando ya no tiene remedio. Montserrat, acá Braulio te saluda también. Recién mencionaste un documental, se trata de El Camino de Martín Negri, de Leandro Aparicio. Exactamente. Acá lo encontré, encontré una nota que habla de él. Está disponible, si no se lo pedimos a Leandro. Es muy duro, es muy duro, les digo, hay que prepararse para verlo. Pero se dijo en Bahía Blanca que esta situación había sido así. Cuando Martín Negri intenta multar a las empresas, empieza a ser perseguido, suspendido, se enferma. No le pagaban ni siquiera la nafta para un vehículo. Realmente es muy difícil llevar adelante esa tarea y bueno, es en una soledad. Por eso no creemos cuando se dice la protección, hay que ser, nos lo muestran los hechos, ¿no? Nos lo muestran los hechos. Por lo tanto, esperamos que se hagan los estudios, se trate de remediar, se multe a la empresa, pero hay un problema, que mientras sigue creciendo no hay ninguna orden de un juez para que se pare la expansión de estas empresas, ni del polo petroquímico, ni la expansión justamente del muelle y de la exportación, porque coincido con el tema de zonas de sacrificio, que fue un concepto muy importante que se fue acuñando en estos últimos años. Pero cuando hay una zona de sacrificio, él siempre se va afectando a otras. Por ejemplo, Vaca Muerta es una zona de sacrificio, ¿no? Este grupo que estudia la sismicidad demuestra cómo hay sismos. Cada vez que entra a funcionar, se empieza a trabajar para perforar y cada vez que para, una empresa en Vaca Muerta. Y eso lo sufre la población. Después problemas sociales, problemas de todo tipo. Ahora, que haya ese yacimiento en Vaca Muerta, hace que las rutas, los oleoductos, los lleven a las zonas portuarias, que están, vamos, de la cordillera al mar, sí, y se termine perjudicando terriblemente el mar, la zona, porque puede haber accidentes. Nosotros acá vivimos la explosión de un gasoducto que también pasa por la zona de Cerri, entrando a Bahía Blanca, desde por la ruta 3, y estalló y fallecieron dos personas. O sea, ¿quién hace? Es el encargado de hacer el, digamos, el control, el mantenimiento. Mientras las empresas eran nacionales, había responsabilidades. Al privatizarse, desregularse, esas palabritas que ahora estamos escuchando otra vez, surgen estos problemas. Porque se amplió, ¿no? Ahora el plan duplicar. Se amplió todo, quedaron los viejos caños, se hizo todo nuevo, porque no es lo mismo un oleoducto que un oleoducto que duplica el transporte, ¿no? Y bueno, esto no lo controla nadie. Se festeja cada vez que hay datos sobre el crecimiento. Y sí, la justicia no dice, bueno, basta, paremos la pelota, veamos cuánto más puede aguantar este estuario. Lo que dicen los pescadores y lo que dice justamente Lucas Bey, el abogado de los pescadores, es que este estuario no aguanta una gota de nada más. Y los proyectos son de ampliación, siguen los proyectos de ampliación. Por eso para nosotros tal vez Bahía Blanca sirva, viste cuando uno dice no hay mal que por bien nos venga, nosotros hemos viajado a Mar del Plata y vamos a todos los lugares donde se está luchando para impedir la instalación de petroleras o de puertos petroleros o lo que está pasando en Tierra de Fuego, petroquímicas y demás, para informar desde de lo que nosotros sabemos, de nuestra experiencia. Y bueno, fue muy útil para nosotros recuperarnos como comunidad costera. Porque acá es como que no hubiera costa, porque no se puede acceder a la costa. Yo aprendí a nadar en la marea, porque teníamos marea acá, en Puerto Galván, donde hoy es un muelle multipropósito que sale de todo, pero no puede entrar nadie. Está el concepto también de desposesión, ese es otro concepto, ¿no? Para nosotros importante. La hidra de mil cabezas del progreso es lo que nos estás describiendo. Exacto. Montserrat, quedamos con el compromiso de encontrarnos en otra ocasión. Ya tenemos otra entrevista, lamentablemente el programa es breve, pero bueno, nos diste un panorama bastante amplio sobre la situación de este derrame que sucedió en el estuario de Bahía Blanca. Te agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Bueno, quedamos en contacto y un gusto, ¿eh? Un gusto y que haya un programa dedicado a este tema que es tan importante para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, para metitas, a dormir. Ahora sí. Que duerman bien. Hace 2000 años fue nombrado emperador de Roma. Estaba enamorado de su hermana y garchaban pero en Roma nombró a su caballo Incitatus como cónsul, fue su asesor principal. El pueblo debería sufrir eternamente para su felicidad. Era un loco perdido, un perverso sexual. Era un pobre novato con mucho poder, un demente irascible, un derrochador, un psicópata que mataba por pura diversión. No bien empezó, vació el tesoro de su imperio en Roma, despreció al Senado y convirtió en un burdel a Roma. Decía, aunque sea por la fuerza, voy a imponerles mi ley. El pueblo muerto de hambre respondía, métete por el orto tu ley. Caligula finalmente pensó en huir a Egipto, pero un complot acabó con su vida. Y la guardia que los protegía le clavaron una a una 200 puñaladas. Qué importante es estudiar historia. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, Silvio. Así es, recién escuchamos de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, estudiar historia, un paralelismo entre el emperador Calígula y nuestro, como decían en una entrevista anterior, el innombrable. Estaba justo fijándome en mi abigarrada biblioteca, Braulio. Sí. Y no lo encontré, así que lo fui a buscar en internet, como se suelen hacer estas cosas. El libro de Albert Camus, la obra de teatro, en realidad, sí. Calígula, de donde Liliana Felipe saca bastante información. A su vez, Albert Camus saca información de Wikipedia, de donde encontró que Suetonio fue el primer biógrafo de Calígula, un historiador romano. En donde, bueno, lo describe de manera terrible, ya se sabe, ¿no? Esa historia, que nombró cónsul a su caballo, que cometía incesto con su hermana, que quería, que mataba a todas las personas. Y, una persona que también se lo intenta equiparar con Hitler, pero en realidad Calígula tiene esa diferencia en que él quiere cambiar todo el orden de las cosas, ¿no? En la obra de teatro está esa frase repetitiva, quiero la luna, una vez que tenga la luna voy a calmarme un poco. Pero viene bien este correlato para estos tiempos. Muy bien. Qué lindo. Igual yo no creo que haya buenos o malos en la historia, todos tenemos una parte buena y una parte mala. Claro, sí, caminamos con nuestras sombras, sí, claro que sí. Pero mi niño fascista interior. Sí, yo tengo un adulto fascista interior. Ah, creció, mira. Sí, qué es eso. No le des de comer tanto. Pero no, basta de cháchara, que ya tenemos una comunicación, Silvio. Así es, como decimos en nuestro programa, lo prometido es deuda. Y desde ya, disculpas por el retraso, estamos en comunicación con Marcelo Gómez, él es delegado general de la Dirección de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Silvio, ¿cómo te va? Encantado, gracias por tu disponibilidad. Contanos bueno, un poco, sí. ¿qué hace la Dirección de Música? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuántos trabajadores hay? Bueno, mirá, en la Dirección de Música somos unos 300 trabajadores más o menos, pero está dividido con, está la Banda Sinfónica por un lado, la Orquesta del Tango por el otro, está Estudio Urbano, que es un programa que se dedica a dar clases de lo que es bandas musicales, ¿cómo es? Bueno, enseña iluminación, sonido. Uh-huh. Es un programa muy muy bueno que pertenece al gobierno de la ciudad y está en la Dirección de Música. Y nuestra base operativa es el anfiteatro de Parque Centenario. Uh-huh. Ahí somos 70 trabajadores, que somos en su gran mayoría técnicos. Somos los que hacemos las funciones ahí en el anfiteatro. Estamos organizados nosotros. Somos la gran mayoría de ATE, también hay otro gremio, pero la gran mayoría ahí son afiliados a ATE. Y bueno, ahora, con esto de cambio de gobierno, estamos parados en plena temporada, cosa que para nosotros es una preocupación, pero además tenemos la preocupación de que como no hay autoridades, tampoco sabemos cuál es el estado hoy de los compañeros y compañeras que están... Ahí pasa un camión. Están contratados y contratadas. Así que hay mucha angustia por toda la situación que se está viviendo en el gobierno de la ciudad y por todos los despidos que hay, mientras Macri, por supuesto, programó todo esto y se fue de vacaciones a Uruguay. Nosotros acá estamos intentando organizarnos. De hecho, nosotros ayer en el anfiteatro tuvimos asamblea, una asamblea preparatoria, digo, si llegan a haber ataques, nosotros queremos estar preparados para esa situación, porque viene atacando en un montón de lugares. Según ATE, está diciendo que va a haber 7.000 despidos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, viene avanzando con todo ese programa de Jorge Macri. De hecho, acá estoy con una compañera despedida de adicciones. Y bueno, el programa de Macri viene avanzando y nosotros lo queremos enfrentar. Por eso hacemos asamblea, por eso nos organizamos. Tengo entendido que hay un grupo de despedidos, del gobierno de la ciudad, despedidos municipales, que está increciendo porque los compañeros y las compañeras tienen ganas de pelearla. Qué sé yo, hay lugares, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura de Ciudad, no sé bien qué cantidad de despido hubo, pero ahí los compañeros están organizados y tienen ganas de organizarse para pelear por su reincorporación. O sea, el panorama es complicado. Pero nosotros lo que no queremos es bajar los brazos, hacer asamblea, organizarnos, pensar la política que tenemos que llevar adelante por la reincorporación de cada trabajador y trabajadora, porque acá el problema no es que son ñoquis, el problema no es que la ciudad tenga déficit, pues tiene superávit, es la ciudad más rica del país. No sé cuál es el discurso de Macri, se subió a la ola Milei y empezó casi más rápido que Milei a despedir en todos los sectores. Entonces, a eso hay que enfrentarlo, porque si lo dejamos pasar, la intencionalidad es, bueno, te reincorporo, pero no te doy aumento de salario, o sea, achicar también la bancaria. Claro, te congelo el salario. Claro. Entonces, por lo que entendí, Marcelo, dentro de la Dirección de Música, no hubo ni despidos ni rescisiones de contrato. Por ahora no, porque tampoco hay autoridades como para comunicarlo a eso, pero claro. Nosotros estamos alerta ante esa situación, porque a todos los despedidos y despedidas, muchos fueron por mail, muchos fueron llamados telefónicos, muy frío todo y muy horrible, porque además en el Ministerio de Cultura despidieron a una compañera que había sido mamá el 28 de diciembre, o sea, muy... yo no quiero decir una palabra que suene mal en la radio, pero son los hijos de puta. No les importa, no tienen sensibilidad. Compañeros y compañeras que se dedican a trabajos sociales, tareas sociales, sí. en, en, en los barrios vulnerables. De hecho, acá estoy con una, no sé si querés hablar con la sí, compañera. Sí, por supuesto, eso te iba dale, a pedir. Ahí, sí. Dale, dale. Y porque ella te puede es contar... el área de adicciones, dijiste recién. Sí, bueno, ella es de área de adicciones. Ahí te paso con ella porque ella te puede contar un poquito mejor. De hecho, es despedida, así que te agradezco el espacio. Nos... Igual, Silvio, ahí te paso con muchas ella. Muchas gracias, Marcelo Gómez. A ustedes. Quien nos está haciendo el pase. Hola, ¿qué tal? Es buenas Marcelo noches. Gómez. Buenas noches, ¿cómo estás? Y acá, juntándome con Marcelo también para que nos ayude, porque la junta interna donde está él es la primera junta que juntó un fondo de lucha ayer para los despedidos que nos estamos organizando. Así que, bueno, en esa. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Dolores. Dolores, acá Braulio y Silvio, te saludamos. ¿Cómo estás? Dolores, comentanos cómo es tu situación laboral dentro del área de adicciones y si dentro de esa área han tomado contacto con otras áreas que también han sufrido despidos. Claro, exactamente como vos decís, lo que hicimos fue organizarnos distintos sectores del gobierno de la ciudad que fuimos despedidos. Como dice Marcelo, Catalán anunció 7.000 despidos que va a haber en ciudad porque el plan de Jorge Macri, según el Ministerio de Hacienda de Ciudad, es reducir entre un 30 y un 35% de contratados. 21.000 monotributistas somos en la ciudad de Buenos Aires para el gobierno, o sea, están haciendo fraude laboral. Yo hace 7 años que trabajaba hasta hace 5 días como contratada, cumpliendo, o sea, como si fuese una relación de dependencia encubierta, digamos, porque cumplías horario, te hacen auditorías, etcétera. Nosotros trabajamos, yo he trabajado en Ciudad Oculta, en Soldati durante 6 años, en el último año en Lugano, en un programa de adicciones, que vienen personas con problemas de consumo, vienen sus familiares, donde también hacemos grupo. Como te imaginarás, toda la situación económica y social afecta, sobre todo en los barrios, entonces muchas veces se canaliza con el consumo, y era un espacio que era muy importante. Yo era la única trabajadora social de mi programa, pero cuando a mí me hicieron una llamada inhumana el viernes, antes de Año Nuevo, nos empezamos a dar cuenta que empezó a pasar a mucha gente. Entonces hicimos una comisión de despedidos del gobierno de la ciudad, ya que, bueno, SUTECBA hasta el momento no ha salido a hacer nada más que sacar un comunicado hablando de los contratados, y todavía, bueno, le exigimos a ATE, obviamente, que organice a todos los trabajadores contratados y a todos los despedidos. Yo soy afiliada a ATE y estamos en este grupo, compañeros que están afiliados, que no están afiliados, de distinto pensamiento político, no importa lo que se haya votado, sino que lo que tenemos en común es que somos despedidos, y hay compañeras de mujer que trabajan, por ejemplo, con la línea 144, que es muy importante porque es una línea contra la violencia machista. Hay compañeros del IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, son 60 despedidos ahí, que trabajan urbanizando villas, son muchos arquitectos y trabajadores sociales. Hay del espacio público, hay 100 despedidos del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, de hogares de niños que estaban en situación de calle. Hay despedidos de desarrollo urbano, hay de salud mental, justo después de la pandemia se les ocurre despedir en salud mental. En Ecoparque también me había llegado la información. Ecoparque, bueno, fueron los primeros que hicieron esa acción que salió en todos lados, muy importante. Te puedo decir que hay de todo, hay de la Villa 31, estaban trabajando también para urbanizar, o sea, estamos del Ministerio de Cultura también, hay muchos compañeros del Ministerio de Cultura, o sea, de todos lados. Hay los que eran choferes, digamos, que trabajaban para el Consejo de los Niños, justamente resolviendo muchas situaciones de niños en situación de calle, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano. ¿Del VAP tenés información? ¿Del programa VAP? Del VAP están en una situación donde los mismos compañeros no saben, porque están en indefinición total, porque les dijeron que tienen que mirar los mails, estar atentos, pero están trabajando sin contrato, porque todavía no les llegó el contrato. O sea, nosotros los que tenemos un contrato que se llama LOIS, que es anual, se termina todos los 31 de diciembre y te lo renuevan en enero. A muchos nos han llamado, pero hay otros que ya... les dijeron dense por despedidos en algunos lugares. En Cultura en Avenida Mayo 500, les dijeron dense por despedidos, y son compañeros que estaban haciendo un trabajo muy importante, porque estaban, eran los que daban los, se llaman pases culturales para pibes de secundario, para chicos de CDC sí. que no pueden acceder a la cultura. O sea, el problema es que están atacando sectores sumamente sensibles. O sea, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las personas con problemas de consumo, a la gente en situación de calle, y ni que hablar que no, en este, en medio de esta crisis, todos estos despidos son un problema porque hay muchas compañeras que son madres, por ejemplo, hay muchas mujeres despedidas, no solo la crueldad de lo que contaba Marcelo de la compañía que la despidieron después de ser madre al día siguiente, sino en, hay otra compañera que estaba en licencia, ayer nos contaban que unos que tenían un artículo particular por Cromañón y les daban trabajo, también los despidieron. O sea, hay cosas como muy inhumanas, pero lo bueno es que nos estamos organizando entre los distintos sectores, sí, porque vamos a pelearla, porque el problema es que Jorge Macri no hizo ningún anuncio. O sea, mientras claro. estaba en Punta del Este, no hizo ningún anuncio. Entonces, a diferencia de Milei, que salió a decir que eran todos unos ñoquis, que era qué sé yo cuánto, cosa que no es real, los compañeros del Estado Nacional se prepararon, hicieron ingresos colectivos en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo, pero en el caso de Ciudad todavía no hay ningún anuncio oficial. Y claro, no había ningún anuncio oficial, y además tiene una contradicción Jorge Macri, porque no puede hablar de ñoquis, porque él era parte del gobierno de Larreta, y porque Larreta están, aunque se están distintas salas, digamos, son parte de lo mismo. Entonces, el tipo no puede decir nada de eso, ¿entendés? O sea, hay un problema sí. que a nosotros nos llaman y nos dicen, los coordinadores nos dicen, nos dijo Hacienda que teníamos que dar de baja contratos. O sea, eso es lo único que te dicen, no es que te dicen, no sé, te mandaste una cagada, claro. Faltaste mucho, no me gusta tu perfil, no sé, como te pueden meter excusas. Bueno, acá no hay ninguna excusa. O sea, el mismo fundamento que tuvimos todos los despedidos es una decisión del Ministerio de Hacienda de despedirlos. Y ya está. Y además, no sé si todos saben, pero los monotributistas no tenemos indemnización, obviamente no tuvimos aguinaldo. O sea, mi caso son 7 años, pero he escuchado otros casos de 23 años de antigüedad. Entonces, igualmente sí, una situación totalmente a la deriva. Dolores, se nos está yendo el programa, pero no quería dejarte de hacer esta pregunta, porque mencionaste una comisión de despidos, y es importante sí. difundir todos estos despidos de estas áreas. ¿Van a estar publicadas en algún sitio como para que se tenga acceso y se difunda esta situación? Sí, tenemos un Instagram que es de trabajadores justamente despedidos por Jorge Macri de la ciudad. Estoy tratando de buscarlo ahora porque como es nuevo, me está costando encontrarlo, pero bueno, tenemos eso, un Instagram, y si no, también puedo dejar mi teléfono para que se comuniquen los despedidos de ciudad, porque hay un problema que hay como mucha incertidumbre y hay muchos que no saben que otros están en su misma situación. Como no haber anuncios oficiales, hay muchos que piensan que les está pasando solo a ellos y no saben que hay un plan de conjunto y que ya somos claro. muchos los que nos estamos organizando. Entonces, el Instagram es de trabajadores despedidos de GCBLARGA. Despedidos perfecto. Por... el despedido está con X, de Jorge Macri, o sea, despedidos es, bueno, como despedidos, pero con X, de sí. de J, como por Jorge, punto Macri. Ese es el perfecto. Instagram que tenemos, y cualquier cosa, mi teléfono es 15-24-61-24-14. Muchísimas gracias, Dolores, por la información. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo en esta situación dolorosa por la que está pasando. Gracias a vos por el apoyo y la solidaridad. Un saludo, buenas noches. Un abrazo. Se nos terminó el programa, muchas gracias. Dese por despedido este programa. Hasta el próximo. Escúchame una cosita. Nos vemos.